Nuestro bloque nacional de hoy va a estar ocupado por una banda peruana. A ver. Se ha realizado finalmente algo que hace muchos años yo vengo escuchando, es decir, un proyecto que lleva muchos años y muchos años, y que finalmente nadie había puesto en práctica, que es un tributo a B8. Quizás el mito mayor de las bandas nacionales. Sí, sí. Bueno, se hizo por supuesto un homenaje donde participaron los propios integrantes de B8. Pero este es un tributo de bandas a B8. No participan solamente bandas argentinas, hay también bandas extranjeras. Por ejemplo, Torsal Atlántica de Brasil, reconocidos fans de B8, Polímetro de Chile, Leprosy de México. Tenés varios exponentes. Varios exponentes sudamericanos que participan en el tributo, como para mencionar que B8 traspasó la frontera. Sí, es verdad, la escena argentina tuvo esa característica en comparación con otras escenas de Sudamérica. Uh-huh. Además está Nepal, está Imperio, está Cruel Adicción, está Papo con integrantes de B8 haciendo Hienas de Metal. Mira vos. Y hasta participa Osvaldo Civile, no desde la tumba, por supuesto, sino con una grabación que tenía anteriormente, y junto a O'Connor, junto a otros exponentes del metal local, ¿sí? Otros integrantes. Además de eso, Barón Rock. Ah, muy bien. Viene perfectamente orquestado todo. La cuestión es así. Sale este tributo en una versión normal. Sale también aquella recopilación llamada No se rindan, que viene remasterizada. Uh-huh. Y va a haber una edición limitada en la cual aparecen ambas cosas, los dos discos, y un libro de 40 páginas que trae la biografía, la discografía, declaraciones de los músicos, toda una historia muy bien preparada y que, bueno, va a salir como edición de lujo en algún momento. Bien. No está nada mal. Escuchamos lo que hizo entonces Masacre, la banda peruana, con Momento de Luchar.